que es parte de mi columna, tengo que decir que no es la primera vez que me sucede que en mi dispositivo que utilizo tanto para las comunicaciones personales como para mi trabajo, pareciera que alguien ingresa y elimina fotos, videos, comunicaciones que tengo, o toca algo que hace que mi dispositivo no funcione correctamente. Creo, Juan, que así como vos y muchos otros saben, que muchos de los que estamos en la lucha y en la defensa del ambiente, de alguna forma hemos sido intervenidos en nuestros teléfonos. Así que, bueno, me sucede bastante seguido. Los otros días tenía que pasar una información y de golpe no la tenía más, esa información. Como para no hacerla tan larga, me quedé con esto de lo que fue el debate presidencial y cómo los candidatos nos transforman o nos convierten en números, ¿no es cierto? Hablan de niños y niñas con hambre y yo veía que solo se dignaban a poner caras y qué le vamos a hacer si hay niñas y niños con hambre. Y también hablan de un 40% de aumento de pobreza y nos reducen a un número. O sea, el hambre de la gente, el hambre del pueblo está reducido a un número. Pero me gustaría ir directamente a lo que es el gobernador, Schiaretti. Schiaretti mintió todo el tiempo. Se puede ser, pensaba yo en ese momento, se puede ser máscara dura. Creo que habría que denunciar al gobernador por falso testimonio y por mentir, con alta psicopatía al pueblo de Argentina. Ayer iba en el colectivo y escuchaba a la gente diciendo que no tiene acá en Punilla, ¿no? Que no tienen agua. En las sierras nos falta el agua y la poca agua que tenemos no es apta para el consumo y nos siguen cobrando el servicio. Esto se llama estafa, que te cobren por un servicio ineficiente, por un servicio que no sirve para el consumo humano. Es una estafa y aparte carísimo. Los servicios en Córdoba son uno de los servicios más caros del país. Lo mismo pasa con el transporte. Señor gobernador, tengo que decirle que usted es un mentiroso y solo se burló del pueblo. Y no voy a hablar de todos los candidatos porque necesitaría, sobre que se nos redujo el tiempo por el desperfecto técnico, necesitaría una columna de 1 hora. Pero sí, no podemos dejar pasar a los dos candidatos de ultraderecha y sus dichos, que no solo se reduce a un discurso, sino que es como piensan y sienten. Desde la Mesa de Derecho de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudiamos enérgicamente las declaraciones de dos de los candidatos, la señora Bullrich y el señor Milei, por sus discursos de odio, negacionismo y apología a la teoría de los dos demonios. No fue una guerra la dictadura, fue un Estado violentando al pueblo que defendía los derechos, como la educación pública, la salud, a los trabajadores, estudiantes, compañeros que fueron secuestrados por ser voluntarios en los merenderos de los barrios. No fue una guerra, fue terrorismo de Estado, de un Estado militar. Santiago Maldonado, no se ahogó. Lo mató Gendarmería y lo tiró al río. Hay una testigo protegida que vio lo que Gendarmería le hizo a Santiago Maldonado. Basta, Bullrich, de mentirnos. Vos diste la orden y te deleitas con los milicos. Defendés Gendarmería. Por favor, sean conscientes, y esto se lo digo al pueblo, sean conscientes de la falta de claridad de esta mujer. Los desaparecidos. Los desaparecidos en dictadura no son un número a discutir. Son compañeras y compañeros arrastrados a la muerte por el terrorismo de Estado. Y son 30.400. Hablar de lesa humanidad es hablar de delito por el Estado. No existe a la inversa. Y bueno, si podemos presentar el audio, es de una compañera de la Mesa de Derechos Humanos, María Luque, profesora de Historia y compañera de la Comisión de Violencia Institucional. Y nos manda su La reflexión misa. y de los compañeros y compañeras sobre el debate presidencial. Si La podemos, lo Mesa de escuchamos. Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudia la exposición por dos de los candidatos a presidente en el debate ocurrido este domingo, 1 de octubre. Escuchar que dos personas que pueden ocupar el máximo cargo de nuestra nación nieguen los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, nos enormemente. Dos candidatos que esgrimen sin tapujos no solo el negacionismo a lo ocurrido, sino una reivindicación del terrorismo de Estado, debe dejar en alerta a cada uno de los ciudadanos que en las próximas elecciones generales debemos ejercer el derecho a elegir quién nos representará. Oír hablar de la teoría de los dos demonios, que se cometieron excesos y cuestionar el número de víctimas, desnuda el desconocimiento que estos dos candidatos tienen sobre los logros en derechos humanos conseguidos por la sociedad argentina. Decir sin desparpajo que lo hecho por el gobernador Gerardo Morales no fue represión y avalar lo hecho por Gendarmería en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado expone sin vergüenza el retroceso que podríamos vivenciar si no se condena enérgicamente este tipo de exposiciones. Cada vez que se realizan elecciones, deberían ser una fiesta democrática porque en el sueño de cada argentino está la idea de poder mejorar nuestras vidas. Con el negacionismo expuesto, no hay indicios de avance, sino claras muestras de retroceso. Estamos por cumplir 40 años de democracia. Ojalá que no perdamos nada de lo conseguido en esta lucha dada por los derechos humanos en esos 40 años. Porque cuando dijimos Bueno, nunca ahí más, es escuchábamos nunca a más. María Luque, y sí, y nos preocupa estos referentes que se presentan como candidatos a presidente o a presidenta. Bueno, esto también ahora veremos el domingo que viene en el próximo debate presidencial, pero también tenemos que entender que esto no está allá afuera. Esto, hablando desde aquí, desde Punilla, hablando desde las sierras de Córdoba, de la provincia de Córdoba, esto no está allá lejos. Esto nos afecta también a los cordobeses, sobre todo porque Schiaretti, mentiroso, le está haciendo creer al pueblo de Argentina que en Córdoba estamos bien, cuando en Córdoba estamos padeciendo varias situaciones. Ahora también para cerrar quisiera dejar como un mensaje también de esperanza, que los cinco candidatos que se presentaron en el debate muestran a una Argentina devastada. Y a pesar de que suceden muchas cosas, creo que y siento que tenemos un camino también de luz que no muestra que la Argentina está devastada en su totalidad, ¿sí? Que tenemos mucho por defender y mucho por sostener. Así que, bueno, como digo siempre, a pesar de todo, de todo, de todo, es hermosa nuestra vida. Muchísimas gracias y gracias Juan y gracias a los oyentes de Radio Panorámica.